Y el gobierno nacional designó a un abogado que defiende a bancos acusados de lavar dinero en la oficina que se encarga de combatir ese delito. Se trata de Juan Félix Luis Martó, que fue designado hoy mediante una resolución del Ministerio de Justicia publicada en el Boletín Oficial como coordinador nacional del Programa de Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. Este nombramiento se produce después de que también el gobierno puso al frente de la Unidad de Información Financiera al abogado Mariano Federici y a la abogada María Eugenia Talerico, también cuestionados por estas prácticas. Y estamos en contacto telefónico con Agustín Carrara. Él es director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica. Hola, Agustín. Pepe Frutos de Defarco te saluda. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Agustín, queríamos que nos explicaras un poco cómo es esto de que aparecen este tipo de personajes en una oficina encargada de combatir el lavado de dinero. Bueno, sí, como comentaba, efectivamente todo comenzó cuando en primer lugar se fuerza a las autoridades anteriores a que renuncien a sus cargos y deciden proponer para la UIF a María Federici y a María Eugenia Talerico. Vamos, la UIF es el principal organismo del país encargado de prevenir y de controlar el lavado de dinero y que también incluso los persigue a los casos de lavado ante la justicia penal. Y se propuso acá a dos abogados, y no solo a ellos, sino también a todas las primeras líneas del organismo, digamos, todos los directores de áreas, abogados vinculados a la defensa de personas y de empresas que han sido investigadas y que incluso han sido sancionadas por lavado de dinero. Cuando se propuso esto, nosotros lo que planteamos es que existía un conflicto de intereses, porque los abogados, digamos, si bien es una decisión enteramente suya, están en todo su derecho de dedicarse a la defensa de este tipo de delitos, la ley dice que entonces no pueden automáticamente pasar del otro lado del mostrador. ¿Por qué? Porque si ahora tienen que defender el interés público, es un riesgo muy grande que hasta el día de ayer hayan estado trabajando para personas que ahora tienen que controlar, que además no son cualquier persona, cualquier empresa, sino estamos hablando de bancos líderes a nivel mundial, digamos, de las corporaciones más influyentes en el mundo. Entonces, todo el grupo de abogados, de profesionales que se designa, se nuclea fundamentalmente en torno a, como mencionaba, la figura de Juan Félix Martó, que es un abogado que tiene un estudio que se dedica justamente al asesoramiento y a la defensa de este tipo de empresas. Incluso han defendido a el banco Más Ventas, que es el banco que cuenta con el récord de mayor cantidad de sanciones por parte de la Unidad de Información Financiera por haber incumplido las leyes que dicen que tienen que tomar ciertos recaudos para prevenir el lavado de dinero. Y en las últimas semanas se modificó el sistema creando este programa de coordinación, sacándole funciones y sacándole facultades a la UIF. Cuando ocurrió esto, nosotros salimos a decir que esto genera un sistema más ineficiente, que nos parece que además alejaba a la Unidad de Información Financiera de los casos que tenía que perseguir, y eventualmente terminan designando, como mencionaba en el día de hoy, a Juan Félix Martó. Lo que corrobora, digamos, lo que dijimos del principio, digamos, efectivamente es todo este grupo de abogados que ha pasado a tomar la Unidad de Información Financiera con una suerte de, como lo llaman en Estados Unidos, la puerta giratoria, digamos, donde parecería ser que se puede pasar de la actividad privada a la actividad pública sin mayor tipo de problemas, y evidentemente quien más sufre esto es el interés público y las personas que deberían recordarlo. Uh-huh. Agustín, ¿hay en esto solamente esa intención o también hay una intención de facilitar este tipo de operaciones de lavado poniendo a estas personas que defienden a las personas acusadas de estos delitos? Bueno, eso no podemos saberlo, digamos. En caso de que era así, definitivamente va a ser muy grave. Lo que sí estuvimos viendo en las últimas semanas, a partir no solo de las reformas que hicieron las leyes, sino de las declaraciones públicas de estos profesionales, es que hay toda una orientación de llevar al organismo antilavado a que se enfoque en lavado del narcotráfico y en cuestiones de corrupción, por supuesto vinculadas a el gobierno anterior, lo cual, si bien esto es muy importante, lo que no se está diciendo es que de alguna manera se dejan de lado lo que son los delitos económicos y financieros, que son los delitos que más dinero mueven, según las pocas estadísticas que existen, y que son los delitos de los grandes bancos y las grandes empresas. E incluso, si nos fijamos, una de las primeras acciones de los nuevos directivos de la UIF fue dejar de impulsar un caso penal contra el juez Monti, que se lo había descubierto vinculado a una fuga financiera del BNP Paribas, que es el principal banco de Francia, y uno de los principales a nivel mundial. Digamos, y una de las primeras acciones de la UIF fue decir, a nosotros no nos interesa perseguir más este caso, entonces se va a terminar cerrando. Digamos, ahí se empieza a ver cuál es la orientación que quieren darle al organismo. Y en el caso específico de Marteau, que fue nombrado hoy como coordinador de este programa, ¿cuál fue su rol o qué casos podemos enumerar en los que haya estado comprometida esta incompatibilidad al defender a personas acusadas de estos delitos? El principal fue el caso del Banco Más Ventas, que mencionamos recién. La ley establece que con haber defendido o prestado servicios de alguna manera a los sujetos que se dedican a cierta actividad, una persona no puede entonces ahora pasar a controlar esa misma actividad. Digamos, hay todo un marco de leyes del Estado, sobre todo la ley de ética pública, que buscan recordar esto. Pero también estuvo vinculado al asesoramiento de defensa en casos del JP Morgan y del Grupo Clarín. Fundamentalmente el JP Morgan es también uno de los principales bancos en el mundo. Algunos estudios dicen que es la sexta corporación transnacional con mayor capacidad de influencia en la economía mundial y tiene una de las causas de lavado más grandes que ha existido en Argentina. E incluso personas del estudio de Marteau, como por ejemplo Celeste Ple, que ahora ha pasado a controlar una de las áreas de la UIF, que es el área de sumarios, también han intervenido en estas causas. Agustín, ¿qué justificación se da desde el gobierno ante estos cuestionamientos que ustedes han planteado en la audiencia y ante, por ejemplo, la creación de este programa de coordinación? La justificación es que tienen una mayor resistencia. Incluso se ha escuchado al nuevo presidente de la UIF diciendo que van a ir a buscar inversiones, lo cual parece bastante raro que el rol de un organismo antilavado sea ir a buscar inversiones internacionales. En los últimos días salieron en algún congreso diciendo que la UIF debería dialogar más con los bancos y con los demás sujetos que tienen que controlar el lavado en lugar de sancionarlos, lo cual también hace un poco de ruido porque, digamos, si se comete una infracción, y como ocurre con cualquier persona, lo que corresponde es investigarlo y sancionarlo como es debido. Y cuando nosotros planteamos ese tipo de críticas en la audiencia pública, se pueden fijar en el video que está subido en la página del Ministerio de Justicia, nos dijeron muchas cosas. Nos dijeron que nosotros perseguimos abogados, que tenemos prácticas propias de la dictadura, que incluso bancos como el HSBC, el cual el principal funcionario del HSBC, encargado de controlar y de prevenir el lavado de dinero, era defendido por María Eugenia Tedesco, que ahora pasó a ser la vicepresidenta de la Unión Financiera. Pues nos decían que si nosotros acusábamos este tipo de conflictos de intereses e impedíamos que estos profesionales pasaran a asumir esas funciones, podríamos generar que bancos como el HSBC pasaran a ser víctimas que no consiguieran una defensa efectiva de abogado, como las víctimas que quiere tutelar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad, bastante obsceno comparar a un banco de esta calidad con víctimas que no tienen recursos, que son víctimas de abuso policial, de violencia institucional, digamos. Cuando los organismos internacionales de derechos humanos hablan de víctimas que no consiguen una defensa, definitivamente no se están refiriendo a los bancos. Entonces, por un lado han evadido las respuestas y por otro lado, muchas veces se alude a que son profesionales con experiencia, que saben lo que hacen y que por lo tanto van a ser la mejor opción. Pero nuevamente, digamos, la idea parece ser que es lo mismo desempeñarse en la actividad privada que en la pública, y es exactamente la misma, y eso no es así, porque en definitiva eso evidencia una visión del Estado como un mercado más. Agustín, te agradecemos mucho el contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Gracias a ustedes. Buen día. Hablamos con Agustín Carrara, director ejecutivo del Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica, una organización que ha cuestionado desde un principio estas designaciones que está haciendo el Gobierno Nacional de abogados que defendían a personas y empresas vinculadas al lavado de dinero, acusadas de lavar dinero, y que ahora ocupan cargos en los organismos que tienen que combatir ese delito.